así como todos los pequeños y medianos propietarios en Chile tienen un INDAP, tenemos que crear un sistema similar para todos los pescadores artesanales de Chile. Ese es un compromiso del gobierno para el próximo periodo presidencial. Y segundo, dada los avances que ha habido con la tecnología en la pesca, tenemos que revisar también la ley de pesca, y eso es fundamental, que se haga un debate a fondo después de tantos años que llevamos. Estos pescadores también tienen derecho a tener sus sistemas industriales. Por eso también vamos a apoyar esa iniciativa, porque la creemos vital.